Emudece el valle, la quebrada, el cerro con este silencio tan cruel. Y se apagan los colores con la pena enorme, con el dolor hondo de mi padecer. Porque las hojas resecas son tan parecidas al desierto que hay en mi amor. Si se queja mi guitarra, la caja resuena con la misma fuerza que mi corazón. Zamba, te quiero cantar con toda mi emoción, para que el canto te bese con este fantasma triste y errabundo que nace en mi voz. Para que el canto te bese con este fantasma triste y errabundo que nace en mi voz. Los atardeceres se duermen contritos en los ojos de mi soñar. Si la noche la apacigua, no es verdad por eso que se aquieta mi alma en su delirar. Dime si quieres por qué. No puedo en el alba de pájaros locos tristes dejar de llorar. Cuando se muere una rosa, no hay otro capullo, por bello que sea, la pueda igualar. Zamba, te quiero cantar con este fantasma triste y errabundo que nace en mi voz. Para que el canto te bese con este fantasma triste y errabundo que nace en mi voz.